1526. El informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado. 1527. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente. 1528. El juez de la investigación preparatoria, enunciativamente, está facultado para realizar los actos de prueba anticipada. 1529. Tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, es un derecho y deber del abogado defensor. 1530. La actuación procesal, fiscal o judicial, se documenta por medio de acta. 1531. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del fiscal, corresponde a atribuciones de la policía. 1532. En el desarrollo de la declaración, podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de personas, de voces o sonidos. 1533. En el desarrollo de la declaración, la diligencia se inicia requiriendo al imputado declarar respecto a sus relaciones con los otros imputados y con el agraviado. 1534. La declaración del imputado. Las ampliaciones de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan solo como un procedimiento dilatorio o malicioso. 1535. En la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios. Acción conjunta que corresponde al Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. . 1536. El imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros medios de seguridad. 1537. Durante la investigación preparatoria, el acta que contenga la declaración del imputado reproducirá, del modo más fiel posible, lo que suceda en la diligencia. El imputado está autorizado a dictar sus respuestas. 1538. ¿Con qué finalidad el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada? Para garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito. 1539. No obligados a denunciar. Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por él secreto profesional. 1540. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal. 1541. Se dispondrá que se levanten planos o croquis del lugar y se tome fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que interesen a la causa. 1542. En el desarrollo de la declaración, no podrán formularse preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. 1543. La investigación preparatoria, la policía y sus órganos especializados en criminalística, la Dirección de Policía contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal y los demás organismos técnicos del Estado están obligados a prestar apoyo al fiscal. 1544. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente: recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes. 1545. El levantamiento de cadáver lo realizará el fiscal. 1546. Efectos de la confesión sincera. El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal. 1547. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. 1548. Cuando no se ha identificado al autor o al perjudicado, el bien incautado, transcurridos 6 meses, es rematado. 1549. Incomunicación. La incomunicación no impide las conferencias en privado entre el abogado defensor y el preso preventivo. 1550. El fiscal podrá obtener copia de las actuaciones y de los documentos incautados, restituyendo los originales. 1551. También podrá encomendarse la labor pericial a universidades, institutos de investigación o personas jurídicas en general siempre que reúnan las cualidades necesarias para tal fin, con conocimientos de las partes. 1552. Cuando la transcripción de la cinta magnetofónica o cinta de video, por su extensión, demande un tiempo considerable, el acta podrá levantarse en el plazo de 3 días de realizada la respectiva diligencia. 1553. Incomunicación. La incomunicación del imputado con mandato de prisión preventiva procede si es indispensable para el establecimiento de un delito grave. 1554. Restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso. Debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado cuando resulte indispensable. 1555. Con respecto a la suscripción del acta, si alguno no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de ese hecho. 1556. El Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y la específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del juez. 1557. Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. 1558. En el allanamiento, el fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. 1559. Si el testigo es mudo, sordo o sordo-mudo, o cuando no hable el castellano, declarará por medio de intérprete. 1560. Desarrollo de la declaración. El juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 1561. Desarrollo de la declaración. Durante la investigación preparatoria, el acta que contenga la declaración del imputado reproducirá del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia. 1562. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando se ausente, sin autorización del fiscal o del juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir. 1563. Cuando el informe pericial oficial resultare insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el mismo perito. 1564. ¿Cuándo será informado el agraviado sobre sus derechos? Cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la causa. 1565. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente o por escrito, siempre que no se ofenda al honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al abogado defensor. 1566. No obligados a denunciar. Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 1567. ¿Por qué el agraviado puede impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria? Porque es un derecho. 1568. Conclusión de la investigación preparatoria. Plazos. Solo por causas justificadas, dictando la disposición correspondiente, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de 60 días naturales. 1569. El acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal. 1570. En caso de numerosos agraviados que pretenden constituirse en actor civil por el mismo delito y no exista acuerdo explícito, el juez designará al apoderado. 1571. El perito examinará las vísceras y las materias sospechosas que se encuentran en el cadáver o en otra parte y las remitirán en envases aparentes, cerrados y lacrados, al laboratorio especializado correspondiente. Si existen indicios de envenenamiento. 1572. En los delitos contra la libertad sexual no se exigirá la concurrencia de los agraviados menores de edad o de las víctimas que pueden ser afectadas psicológicamente con su participación. 1573. Derechos del agraviado. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad. 1574. Participar en las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defiende. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al abogado defensor. 1575. El fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. 1576. ¿Quiénes podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas? El imputado y su defensor. 1577. Los militares y policías en situación de actividad serán citados por conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición contraria de la ley. 1578. No se exige juramento o promesa de honor cuando declaran los menores de edad. 1579. El perito designado será advertido, si falta a la verdad, está incurriendo en responsabilidad penal. 1580. Cuando el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable, entonces será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por un defensor público, llevándose adelante la diligencia. 1581. Una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social que designe un apoderado judicial. 1582. La policía, en el marco de sus funciones, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento. cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. 1583. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos. 1584. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial. 1585. ¿Quién puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte la medida de corrección o de protección que corresponda? El imputado cuando considere que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas. 1586. Notificación. Las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas dentro de las 24 horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo menor. 1587. Si el fiscal no accede a la devolución o entrega de los bienes incautados, el afectado podrá instar dentro del tercer día, la decisión del juez de la investigación preparatoria. 1588. Será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal, sin perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva en el acta. 1589. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de la responsabilidad por su incumplimiento. 1590. Allanar locales de uso público o abiertos al público corresponde a atribuciones de la policía. 1591. Abstención para rendir testimonio. Los funcionarios y servidores públicos, si conocen de un secreto de Estado, esto es, de una información clasificada como secreta o reservada, tienen la obligación de comunicárselo a la autoridad que lo cite. 1592. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. 1593. Si el resultado de la comprobación es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondiente para realizar la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo. 1594. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran. 1595. ¿Qué acciones dictará el juez cuando se acredita la minoría de edad en la etapa intermedia o en el juicio oral, previa audiencia y con la intervención de las partes? Dictará la resolución correspondiente. 1596. En caso de lesiones corporales se exigirá que el perito determine el arma o instrumento que la haya ocasionado. 1597. En caso de agresión sexual, el examen médico será practicado exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia, si fuera necesario, de un profesional auxiliar. Solo se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de la persona examinada. 1598. Recabada la autorización, el fiscal, por sí o encargando su ejecución a un funcionario de la fiscalía o un efectivo policial, realizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación. 1599. El fiscal decide la estrategia de investigación. adecuada al caso. 1600. El testigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado. No puede ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. 1601. Cuando entre lo declarado por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado surjan contradicciones importantes, cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos, se realizará el careo. 1602. En el desarrollo de la declaración. La declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan, si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado. La resolución autoritativa especificará el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y, de ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la filmación o grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar y el apercibimiento de ley para el caso de desobediencia al mandato. 1604. Durante las actuaciones en las que intervenga, quien tendrá derecho a que sea acompañado por persona de su confianza. El agraviado si fuera menor o incapaz. 1605. Cuando se le comunicará al imputado detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes y las disposiciones penales que se consideren aplicables? Antes de comenzar la declaración. 1606. El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabarlas informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de su cometido. 1607. La policía. Funciones de investigación de la policía. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. 1608. Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración, corresponde a atribuciones de la policía. 1609. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú. 1610. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos, corresponde a atribuciones de la policía. 1611. El imputado tiene derecho a que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada. 1612. El agraviado tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes y griega a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad. 1613. El superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. También podrá hacerlo cuando esté incurso en las causales de recusación establecidas. 1614. Cuando la policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restringa derechos fundamentales de las personas, corresponde al fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial. 1615, quien regulará mediante instrucciones generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los mecanismos de coordinación que deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este código. El fiscal de la nación. 1616. Impugnación. El imputado y el Ministerio Público podrán interponer recurso de apelación dentro del tercer día de notificado. 1617. Deberes del agraviado. La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y del juicio oral. 1618. El director del centro hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica o psiquiátrica deberá informar trimestralmente al fiscal y al juez acerca del estado de salud del paciente. 1619. Durante la etapa de investigación preparatoria, ¿quién podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición voluntaria? El fiscal. 1620. El testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar. 1621. Cursando el pliego de interrogatorio a los altos dignatarios, el juez podrá disponer se reciba su testimonio por escrito. 1622. Efectos de la notificación. La notificación efectuada por orden del fiscal o del juez en el domicilio procesal señalado en autos por el estudio asociado comprenderá a todos y cada uno de los abogados que participan en la defensa. 1623. Practicar el registro de personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. Es una atribución que corresponde a la policía. 1624. Si el imputado se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identificará por testigos o por otros medios útiles aún contra su voluntad. 1625. Conclusión de la investigación preparatoria. Se considera proceso complejo cuando comprenda la investigación de numerosos delitos. 1626. El fiscal y la policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora con conocimiento del juez de la investigación preparatoria. 1627. Agente encubierto. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del fiscal y de sus superiores. 1628. El director del centro hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica o psiquiátrica deberá informar trimestralmente al fiscal y al juez acerca del estado de salud del paciente. 1629. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. 1630. Cuando se requiere que el testigo reconozca a una persona o cosa, debe describirla antes de serle presentada. 1631. Como se considera a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo agraviado. 1632. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas es una atribución de la Policía Nacional del Perú. 1633. ¿Por qué motivo el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, ordenará de oficio o a solicitud de parte la realización de un examen por un perito especializado al imputado? Si después de cometido el delito, le sobreviene anomalía psíquica grave. 1634. persigue reunir los elementos de convicción de cargo y descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. La investigación preparatoria. 1635. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión. 1636. Derecho a la defensa técnica. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita. 1637. Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por los mismos motivos que el testimonio. 1638. Cambio de comparecencia por prisión preventiva. Contra la resolución que se emita procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo. 1639. ¿Qué observan en todo momento el Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación del delito? El principio de legalidad. 1640. Peligro de fuga. Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. 1641. Cuando se establezca la minoría de edad del imputado en una investigación preparatoria, etapa intermedia o en el juicio oral, se dejará a salvo el derecho del actor civil para que lo haga valer en la vía pertinente. 1642. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. El juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 1643. Durante su desarrollo del local allanado se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren. 1644. El agraviado, tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la ley designe. 1645. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y ésta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado será requerido para que en el término de 24 horas designe al reemplazante. 1646. ¿De quién es la Policía Nacional en función de investigación? ¿Podrá recibir las declaraciones? Los que hayan presenciado la comisión de los hechos. 1647. Cuando en el curso de una investigación preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, el fiscal o cualquiera de las partes solicitará al juez de la investigación preparatoria corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del fiscal de familia. 1648. Cuando se trate de homicidio doloso o muerte sospechosa de criminalidad, el fiscal, previo informe médico, puede autorizar o disponer el embalsamamiento a cargo de profesional competente, cuando lo estime pertinente para los fines del proceso. 1649. ¿Qué deberá de realizarse si el imputado se rehúsa a firmar en acta? Se hará constar la abstención y se consignará el motivo si lo expresare. 1650. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a nombre y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive. 1651. El agraviado. También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan. 1652. Carácter de las actuaciones de la investigación. Las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de etapa intermedia. 1653. Desarrollo de la declaración. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. 1654. Es un derecho que le asiste al imputado, que los jueces, los fiscales y la Policía Nacional deben hacerle saber de manera inmediata y comprensible. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. 1655. Cuando hubiere varios imputados, antes de la recepción de sus declaraciones, se recibirá las mismas, evitando que se comuniquen entre sí. 1656. Exclusión del fiscal. El superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. 1657. Que recibe la policía de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su abogado defensor. La manifestación. 1658. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por ley. 1659. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario. 1660. Cuando la policía o el fiscal, al realizar un registro personal, una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento un documento privado, y no ha recabado previamente la orden de incautación, se limitará a asegurarlo sin examinar su contenido, sin perjuicio que el fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial antes de vencidas las 24 horas de la diligencia. 1661. El levantamiento del cadáver, de ser posible, con participación de personal policial especializado en criminalística. Hacer constar en acta. 1662. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. 1663. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente: asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. 1664. Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al despacho judicial, se podrá disponer su declaración por exhorto. 1665. Para no entorpecer el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, el abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios. 1666. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, deberá obtener los elementos de convicción necesarios. 1667. También serán considerados agraviados, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan, estos son los accionistas, socios, asociados o miembros. 1668. La policía deberá llevar un libro registro en el que harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas.

prueba o ser objeto de decomiso. 1689. Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento del perito oficial, para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito. 1690. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado, es un derecho del abogado defensor. 1691. Tiene por finalidad verificar si el delito se efectuó o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. La reconstrucción de los hechos. 1692. La inspección se realizará de manera minuciosa, comprendiendo la escena de los hechos y todo lo que pueda constituir prueba material de delito. 1693. Desarrollo de la declaración. Durante la investigación preparatoria, si el imputado se niega a declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta, si rehusare suscribirla. Se consignará el motivo. 1694. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. 1695. Contumacia y ausencia. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión. 1696. El imputado, cuando estuviere privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos cerrados apropiados para impedir su fuga o que atente contra la seguridad de las personas. 1697. La impugnación de la prisión preventiva. Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. 1698. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. 1699. No procede el careo entre el imputado y la víctima, cuando esta última tiene menor de 14 años de edad. 1700. De igual manera procede el careo entre agraviados o entre testigos o estos con los primeros. 1701. Según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de operación policial practicada, ¿qué deberá realizarse en caso no sea posible la exhibición del documento de identidad? Se conducirá al intervenido a la dependencia policial más cercana para exclusivos fines de identificación. 1702. Dentro de las atribuciones de la Policía Nacional, de todas las diligencias específicas en este artículo, sentará actas detalladas las que entregará al fiscal. 1703. Es uno de los derechos del agraviado impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 1704. Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. 1705. El fiscal, cuando existan motivos suficientes para estimar que una persona tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación, solicitará al juez para la investigación preparatoria dicte orden de incautación. 1706. ¿Qué sucedería si el abogado defensor se solidariza y abandona la diligencia? Será sustituido por uno nombrado de oficio. 1707. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. 1708. Siempre que cause efectiva indefensión, la notificación no surtirá efecto cuando haya existido error sobre la identidad de la persona notificada. 1709. Desarrollo de la declaración. Luego se interrogará al imputado. En la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. 1710. Al requerir la identificación de cualquier persona, se constata que la documentación está en orden. Se le devolverá el documento y se autorizará su alejamiento del lugar. 1711. Cuando se ignora su paradero y no aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo del proceso, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará ausente al imputado. 1712. Los testigos serán examinados por separado. 1713. Las materias objeto de las pericias se conservarán, si fuese posible, para ser presentadas en el debate oral. 1714. La renuncia del abogado defensor debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de 24 horas antes de la realización de la diligencia. 1715. Exclusión del fiscal. El juez está obligado a admitir la intervención del nuevo fiscal designado por el superior. 1716. Cuando se realiza el control de identidad policial, la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare. 1717. A través de quién el imputado puede hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes la conceden. De su abogado defensor. 1718. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos. 1719. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1720. Cuando fuere necesario individualizar a una persona, se ordenará su reconocimiento. 1721. En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente, por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación, de lo que se hará constar en autos. 1722. De alterar un acto procesal a quien se le excluirá de participar en la diligencia y de continuar esta con su abogado defensor y demás sujetos procesales. Al procesado. 1723. Desarrollo de la declaración. Durante la investigación preparatoria, el acta que contenga la declaración del imputado reproducirá, del modo más fiel posible, lo que suceda en la diligencia. Si el imputado se niega a declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta. 1724. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado. 1725. Conocimiento de la sala. El juez deberá poner en conocimiento de la sala penal la orden de libertad, su revocatoria y la prolongación de la prisión preventiva. 1726. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación. Bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente: capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. 1727. Tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las personas. La inspección. 1728. Designación de apoderado común. En caso no exista acuerdo explícito, el juez designará al apoderado. 1729. Cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigación o de prueba cuya práctica demande, se invitará al imputado a que declare. 1730. La primera notificación al imputado detenido o preso será efectuada en el primer centro de detención donde fue conducido. 1731. Desde el primer acto en que intervenga el imputado, será identificado por su nombre, datos personales, señas particulares y, cuando corresponda, por sus impresiones digitales. 1732. Todo documento redactado en idioma distinto del castellano será traducido por un traductor oficial. 1733. Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando sea sincera y espontánea. 1734. Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. 1735. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria. 1736. Informe policial. La policía en todos los casos en que intervenga elevará al fiscal un informe policial. 1737. Son atribuciones de la policía levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. 1738. ¿Qué autoridad podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados? La policía. 1739. Formalización y continuación de la investigación preparatoria. La disposición de formalización contendrá el nombre completo del imputado. 1740. El cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y aquel que tuviere relación de convivencia con él, podrán abstenerse de rendir testimonio. 1741. Tratándose de dictámenes periciales emitidos por una entidad especializada, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad. 1742. Actos iniciales de la investigación, actuación policial, las citaciones que en el curso de las investigaciones realice la policía a las personas pueden efectuarse hasta por 3 veces. 1743. Levantar planos, tomas fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas son atribuciones de la policía. 1744. Toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales o el impedido por la ley. 1745. La inhumación o después de la exhumación tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica, o por cualquier otro medio, corresponde a la identificación. 1746. En el control de identidad policial, se podrá también tomar las huellas digitales y constatar si registra alguna requisitoria. 1747. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. 1748. cuando deba recibirse testimonio de menores y de personas que hayan resultado víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, se podrá disponer su recepción en privado. 1749, salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio procesal. La primera notificación se hará personalmente. 1750, en caso de muerte producida por accidente en un medio de transporte o como resultado de un desastre natural en que las causas de la misma sea consecuencia directa de estos hechos. No será exigible la necropsia. 1751. Entre los derechos del agraviado se considera el recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. 1752. En lo que respecta al levantamiento de la reserva tributaria, la administración tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos o declaraciones ordenados por el juez. 1753. Tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público. 1754. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a abstenerse de declarar. 1755. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente: recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación. 1756. La policía no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal. 1757. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes, son atribuciones de la policía. 1758. Si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos. 1759. Las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona no podrán ser utilizados por el juez directa o indirectamente. 1760. Según la naturaleza y estado del bien incautado, se dispondrá su debida conservación o custodia. 1761. También podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autenticidad de un documento. 1762. Los bienes sustraídos serán entregados al agraviado. 1763. El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. 1764. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba a efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la etapa de investigación preparatoria. 1765. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria. 1766. Podrán ser citados por medio de la policía o por el personal oficial de la fiscalía o del órgano jurisdiccional las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios. 1767, antes de comenzar la declaración del imputado se le instruirá que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se le designará un defensor de oficio. 1768, cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros registros. Observando las mismas reglas análogamente. 1769. Si durante la privación de libertad el imputado enfermara, que autoridad, de oficio o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata evaluación por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe? El juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal. 1770. Las cosas que deben ser objeto del reconocimiento serán exhibidas en la misma forma que los documentos. 1771. Desarrollo de la declaración. A continuación se invitará al imputado a que declare cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigación o de prueba. 1772. Conclusión de la investigación preparatoria. El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales. 1773. La actuación probatoria se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta el estado físico y emocional de la víctima. 1774. Se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante otros instrumentos o procedimientos, sin perjuicio de levantar el acta respectiva. 1775. ¿Quiénes están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria? Los policías que realicen funciones de investigación. 1776. En el control de identidad policial, ¿cuándo la policía podrá registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo? Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictoso. 1777. Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por el fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la ley así lo prescribiera, el fiscal solicitará al juez de la investigación preparatoria ordene su incautación o exhibición forzosa. 1778. La resolución autoritativa contendrá el nombre del fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia y el apercibimiento de ley para el caso de resistencia al mandato. 1779. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas y observaciones precisas. 1780. Derechos del agraviado. Si el agraviado fuera menor o incapaz, tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su confianza. 1781. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 1782. Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública. 1783. En el desarrollo de la declaración durante la investigación preparatoria, la diligencia en dicha etapa finalizará con la lectura y firma, o en su caso, la impresión digital, del acta por todos los intervinientes. 1784. Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. 1785. Decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. El fiscal. 1786. Incomunicación. La incomunicación del imputado con mandato de prisión preventiva procede si es indispensable para el establecimiento de un delito grave. No podrá exceder de 10 días. 1787. Las diligencias de inspección judicial y reconstrucción son ordenadas por el juez o por el fiscal durante la investigación preparatoria. 1788. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión al abogado defensor. 1789. No se suspende la investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto del contumaz o ausente por la declaración de contumacia o ausencia. 1790. La Policía Nacional, por disposición del fiscal, podrá realizar las primeras diligencias preliminares en cuanto éste tenga noticia del delito. 1791. Declaración del imputado. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a nombre, fecha de nacimiento y principales sitios de residencia anterior. 1792. Cuando no sea posible la exhibición del documento de identidad, se conduce al intervenido a la dependencia policial. No podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenidos en contacto con personas detenidas. 1793. Si el testigo se halla en el extranjero, se procederá conforme a lo dispuesto por las normas sobre cooperación judicial internacional. 1794. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos, el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un examen por un perito especializado. 1795. Cuando se establezca la minoría de edad del imputado, quien puede solicitar al juez de la investigación preparatoria, corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del fiscal de familia. El fiscal o cualquiera de las partes. 1796. Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. 1797. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa por acción popular. 1798. El juez o el fiscal durante la investigación preparatoria podrá requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados, llevados conforme a ley. 1799. Tener legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1800. El perito de parte, que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial, puede presentar su propio informe. 1801. La declaración de contumacia o ausencia no suspende la investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto del contumaz o ausente. 1802. Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación corresponde a atribuciones de la policía.